Bueno, en esta inmensa marcha de este 8 o 9 de marzo, nos encontramos con cientos de miles de grupos y espacios que defienden el derecho a la vida de mujeres y disidencias. Y ahora estamos charlando con la hermana de Sofía Fernández. Hola, ¿cómo estás? Un beso con la nota. Hoy estamos pidiendo básicamente al juez Jorge Federico Saedone que deje de descubrir a los 9 policías que están involucrados en la casa de mi hermana Sofía Fernández y que debe ya a juicio. Ya cerca de 3 años de que vivimos de impunidad tras impunidad judicial a cargo del juez. Seguimos en las calles. También pedimos por justicia por la Diana Abreu, que justamente el 17 y 18 de marzo se va a estar llevando en acción el juicio por la Diana, que lamentablemente en este juicio solamente lleva a una de las 5 juntadas que había. Sobresalieron a los 4 juntadas. No queremos a uno, queremos a los 5 de Diana y queremos a los 10 de Sofía Fernández. Nadie se suicida en una comisaría.